Mucho Elche. Hola, frangiverdes. Vosotros, que siempre estáis ahí para el Elche, os merecéis que un día sus jugadores estén ahí para vosotros. Prepárate, porque este miércoles 19 a las 18 horas, en la tienda Movistar de Alfonso XII, número 1416 de Elche, contaremos con la presencia de los jugadores del Elche, Sori Cava y Javi Flores. ¡Vamos, acercaos! Podréis conocer a vuestros ídolos en persona, haceros fotos con ellos y llevaros sus autógrafos. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 31 de diciembre, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Gambón grande Pescanova, 800 gramos, la segunda unidad a 3,58 euros. Cerveza San Miguel Pack 24 latas, 33 centilitros, la segunda unidad por 3,30 euros. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. Un año más, en Teleelch Radio Marca preparamos Solinavidad, una jornada solidaria para recoger alimentos y ayudar a las personas que más lo necesitan. El viernes 21 trasladamos el estudio de la radio a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana con una programación festiva que podrás ver en directo por Teleelch. Acércate, colabora y comparte con nosotros una mañana solidaria. Recuerda, el viernes 21 desde las 10 de la mañana, recogida de alimentos desde la Plaza de Bikes. Solinavidad, porque con tu pequeña aportación podemos conseguir una Navidad mejor para todos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Dentro de unos días recibirás calcetines nuevos, un pijama, perfume, algo de ropa. Vamos, lo de siempre. Haz que esta Navidad sea diferente. Regálate la ilusión de tener un Audi A4 S-Line TDI 150 caballos por 299 euros al mes y siente la máxima deportividad, elegancia e innovación de conducir un Audi. Diciembre mágico A4 por solo 299 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Elche en punta con Paco Gómez. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, pues un lunes ya oliendo la Navidad muy, muy de cerca, y el regalo ayer fue muy bonito y además muy necesario. Primera victoria a domicilio, el Elche que ganó 1-3 por primera vez fuera de casa. No ganaba, lo estábamos recordando ahora fuera de micrófono, desde el playoff de ascenso, y bueno, pues la verdad es que sabe francamente bien. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también saludamos a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezaríais? ¿Qué destacaríais de esa victoria? ¿Os gustó el partido? ¿Os gustó el planteamiento? Seguro que os gustó el resultado, pero ¿qué destacaríais? Hay mucho, yo creo que hay mucho que destacar, no, no solo una cosa. Yo creo que... En parte, por ejemplo, que yo creo en este partido Pacheta sí que supo, digamos, adaptarse a las circunstancias. Ya se le había achacado en otros partidos, pues como en Cádiz, con ese doble movimiento de Cervera con Salvi Lekic, en Córdoba, quizás una reacción algo tardía por no haber hecho un cambio antes o no haber metido a Provencio, como se decía, pero esta vez yo creo que sí, y se vio que apostó por una línea de tres centrales y dos carrileros de inicio, luego pasó a 4-4-2 o 4-2-3-1, viendo el desarrollo del partido. Yo creo que el Elche fue de menos a más. Yo creo que la primera parte fue más bien una batalla de estilos, con un Elche intentando juego combinativo, presionando muy arriba y ante un Rayo Majadahonda que apostó firmemente por un fútbol de ida y vuelta. Yo creo que el Elche en la segunda parte sí que ajustó más en cuanto a la posesión y también no conceder tanto atrás, porque sí que es verdad que cuando el Rayo Majadahonda salió en algunas ocasiones de esa presión muy alta, el Elche dejaba mucho espacio atrás. Y luego pues llegaron los goles. Pues yo creo que fue muy importante ampliar la renta enseguida con dos goles, porque si no, ya hasta con el 0-2 nos podíamos temer con el empuje del Rayo Majadahonda que se volvieran a escapar los puntos. Yo creo que eso fue importante, marcar tres goles, que es la primera vez que el Elche lo hace fuera de casa, lo hace esta temporada en general. Buen partido de Benja como sustituto de Soli. Soli sale y marca y acaba con su sequía. Muchas cosas destacables, pero sobre todo conseguir tres puntos, ganar por primera vez fuera de casa, acabar con la marracha, coger aire en la clasificación antes de Navidad, salvo sorpresa mayúscula, Elche va a acabar el año fuera del descenso y ahora que esto no pare, que esto insufre un poco de optimismo, pero que la liga sigue, que no se puede coger otra racha igual ahora. Con los partidos que vienen, que además son contra rivales directos, y debe seguir, y el siguiente paso, ganar a la Almería para continuar con la buena racha. Sí, porque la Almería yo lo sigo considerando un rival directo, aunque tenga cuatro puntos más. Luego Tenerife, recordamos, ya se sabe la fecha, el viernes 4 de enero a las 9 de la noche el Elche estrena 2019 en el Heliodoro Rodríguez López, que es un rival directísimo. Y bueno, pues va a ser un final de primera vuelta muy, muy calentito. Jorge, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? Bueno, antes de entrar en materia, mandar desde aquí un saludo a Maruja Guilló, intervenía de la rodilla y de un marcapasos, fiel seguidora del Elche Club de Fútbol y habitual de nuestros programas. Le gusta mucho la tertulia. Desde aquí una pronta y buena recuperación. Pues le mandamos un beso muy grande a Maruja. Nada, comparto el diagnóstico de Adrián, ¿no? Sobre todo la capacidad de cambio que muestra este equipo en un mismo partido, en una misma parte como fue ayer, cuando sale con tres centrales, se veía cómo se incrustaba Manuel Sánchez entre Verdú y Neider, con ese 5-4-1 y cómo es capaz de cambiar al 4-2-3-1 amoldándose, digamos, al juego del rival, ¿no? El Rayo Majadahonda es uno de los equipos que en transición y sobre todo de medio campo hacia arriba es más rápido con el balón. Se trata de un rival que, aunque por nombre no cause miedo, está haciendo muy, muy buenos partidos, sobre todo como local. Y ahí el Elche lo que practica es un partido serio, ¿no? En la primera parte coincido con Adrián, que es un poco, digamos, los dos equipos con las espadas en todo lo alto, teniéndose el máximo respeto, si acaso alguna ocasión más clara para el Rayo Majadahonda, que tiene un par de ellas donde Francis está bien, pero digamos que poco, enseñando poco las cartas, ¿no? En la segunda parte, antes de los dos goles, el Elche ya tiene una clara de Benja que se eleva alta y ya empieza a demostrar que iba a ir a por el partido. Pero luego al final esto es como todo, ¿no? Los caprichos del fútbol que en muchas ocasiones cuando la suerte te acompaña es a tu favor y cuando no pierdes, ¿no? El Elche ha hecho partidos donde ha realizado méritos para conseguir una victoria, sobre todo por ocasiones creadas, por arbitrajes, digamos, en contra. Y ayer es un partido donde las dos primeras que tiene, las dos van para adentro, una con un autogol, la otra una magnífica jugada de, para mí, el que es ahora mismo el mejor jugador del Elche, que es Iván Sánchez. Y luego tienes la, digamos, entre comillas, también la suerte de que la primera parte no te señalan un claro penalti de Neider cuando el partido era 0-0, que podría haber cambiado el signo del mismo, ¿no? Con esto quiero decir que llevábamos en esta tertulia muchos lunes hablando de los árbitros, de que en 4 o 5 partidos nos habían perjudicado a lo largo de la liga. Hay que reconocer que ahora llevamos 2 partidos donde hemos sido beneficiados, que fue la semana pasada contra el Sporting por el, para mí, el penalti dudoso que nos pitan al favor y le perdonan la segunda amarilla a Neider en el penalti del Sporting. Y ayer con 0-0 dejan de pitar un claro penalti a favor del Rayo Majadahonda, también cometido por Neider, que debe sobre todo mirar eso, ¿no? El hecho de que colombiano lo está haciendo muy bien. De hecho, es ayer con Gonzalo Verdú, para mí, junto con Iván Sánchez, son de lo mejorcito del partido, pero hay acciones que dentro del área tienes que medir, ¿no? Porque esa falta totalmente innecesaria. Va muy acelerado. Exactamente. Le pasó el día del Sporting y ayer todavía más. Sí, pero la del Sporting, por ejemplo, es una jugada diferente porque llegas tarde, el rival te dribla y solo te queda la opción esa. Pero ayer no, ayer es una jugada que tienes que evitar totalmente pegarle esa patada innecesaria, ¿no? Entonces, a ver si el bueno de Neider mejora también en esa prestación porque será bueno para su rendimiento, ¿no? Para crecer como futbolista. Dicho esto, cuando nos meten el 1-2 volvemos a sufrir y a sentir lo que realmente somos, que es el Elche Club de Fútbol, un equipo sufridor. Pero bueno, está acertado Francis en un par de acciones, la defensa está seria y al final se consigue para mí sobre todo un triunfo trabajado y muy muy importante. Ayer hay un detalle que destaqué en la retransmisión y que lo hago aquí porque me aclara dudas. Teníamos muchas dudas de en Córdoba por qué el equipo con 0-1 se mete atrás, si era una decisión del entrenador o de los futbolistas. Ayer con el 1-2, Pacheta se tira hasta que marca Sori en tres ocasiones diciendo al equipo, salimos, salimos, no os metáis atrás, pero además enfadado, muy enfadado. Y el equipo se metió atrás, incluso él metió a Gonzalo Villar para intentar tener más posesión de balón y no hubo manera. Quiero decir con esto que ayer claramente el futbolista, como no ha ganado todavía fuera de casa y lo ve tan cerca, instintivamente es el que se mete atrás. No es el entrenador el que lo mete atrás. Por lo menos ayer. Ayer lo vi muy claro. Entonces, por lo menos me despeja dudas. Yo entiendo al futbolista, que es humano, y por eso creo que la victoria de ayer va a quitarle ese lastre, ¿no? Esa ansiedad que pueda tener el futbolista de marcamos un gol y enseguida guardamos. Porque ayer, yo cuando marca el 0-1 el Elche, tenía la duda, digo, vamos a ver cómo gestionamos esto, pero enseguida llega el segundo, digo, bueno, esto va muy bien. Pero ahí tenemos 20 minutos que el equipo inconsciente, instintivamente, con ese afán de conservar, se mete demasiado atrás. Y ya digo, Pacheta lo vi 3 o 4 veces que se volvía loco haciendo el gesto de salimos. No quería que se metieran atrás. Y de hecho, alguno de los cambios, como el de Gonzalo Villar, era para eso, para intentar tener más el balón, pero costó bastante. Pero bueno, dicho esto, por cierto, hablando de Pacheta, que también cuando terminó el partido se abrazó a todos los jugadores, me recordaba el día del playoff, y en la sala de prensa le vi la voz quebrada. Yo creo que soltó tanta adrenalina, porque él sabe al final que por mucho que la afición esté con él, los resultados son los resultados. Y si pasan 6 semanas, 7 semanas, su mensaje se desgasta tanto que al final el crédito va agotándose. Y ayer, en la sala de prensa, lo vi con la voz quebrada en las primeras respuestas, incluso con el lagrimeo, ¿no? Y lo vi muy emocionado, ¿no? Yo creo que para él era muy importante la victoria de ayer, porque le vuelve a reafirmar en su mensaje y a llenar el depósito de confianza. Dicho esto, bueno, pues a partir de ahora se ha conseguido una victoria, no hemos ganado la Liga ni la permanencia, pero yo creo que se puede abrir otro periodo, ¿no? Al Elche le faltaba ganar fuera de casa. Y a partir de ahora, es cierto que en otros partidos ha podido estar más cerca, pero a partir de ahora yo creo que fuera de casa el equipo va a tener más confianza en lo que hace y cuando marque un gol ya no tiene por qué meterse atrás para guardar el resultado porque sabe que tiene futbolistas y pegada para conseguir resultados más amplios. Yo creo que esta victoria tiene que ser un antes y un después. No sé qué pensáis vosotros. Esperamos que sí. La verdad es que tanto los jugadores como Pacheta, imagino que estarían cansados de que cada 2 semanas, cuando tocaba partido a domicilio, pues le preguntáramos, toca ya ganar fuera de casa, ¿no? Y al final era una presión añadida por los resultados, aunque con lo que el Elche estaba haciendo en casa le estaba dando suficiente como para conseguir la permanencia, pero me comentaba a mí Iván Sánchez en una entrevista hace 2 semanas que sin ganar fuera de casa el equipo no iba a conseguir el objetivo. Ha llegado al 9º intento, han pasado bastantes, pero al final lo ha conseguido y es verdad que esperemos que esto sea un antes y un después, sobre todo también a la hora de gestionar los partidos, porque con todo respeto al mundo, el Rayo Majadahonda tampoco es un equipo que sea uno de los top de la categoría, por mucho que juegue muy bien, nombre por nombre, es, digamos, de los de menos renombre de la categoría. aunque es un equipo que en los últimos minutos la verdad es que ha sacado muchos puntos y el equipo instintivamente por miedo se metió atrás en su propio campo para defender la renta, y aunque fuera un 0-2, el Rayo Majadahonda era capaz de empatarte, incluso remontarte. Yo creo que en ese sentido los jugadores y el entrenador ahora sí que tienen que tener, digamos, una mayor autoconfianza para gestionar eso, porque además es que yo creo que hasta el entrenador y los jugadores lo saben. El Elche no es un equipo para echar el culo atrás, para defender. Es un equipo que tal y como está diseñado por características, la mejor manera de defender es tener la pelota. Porque si tú, suena muy, muy lógico, pero cuando tú tienes la pelota, el rival no la tiene. Y puedes defender mejor si tienes la capacidad de tener la pelota. Yo creo que este Elche defendería mejor teniendo la pelota que echándose hacia atrás. Y ahora esto tiene que marcar un punto de inflexión para ello, aunque claro, siempre en los partidos hay un rival que a veces no te deja, pero yo espero que sí, que ahora se pueda ver una mejor versión, y yo creo que sobre todo, lo decían tanto los jugadores como el entrenador, es una victoria que libera, te quita un peso de encima, porque es ya hemos conseguido la victoria fuera de casa, que era una de las cosas que nos faltaban esta temporada, y ahora hay que mirar hacia adelante, pero que ni mucho menos esto suponga un nivel de confianza demasiado alto y decir, ya lo tenemos hecho, porque todavía quedan 30 puntos por delante. ¿Tú esperas a partir de ahora, Jorge, un Elche más seguro, por ejemplo, en Tenerife, que crea más en la victoria y que no tenga esa ansiedad que ha tenido hasta ahora? Yo es que después de toda mi vida viendo el Elche y sobre todo en segunda división, ahora cuando ven los partidos fuera de casa, a veces nos pensamos que, no sé, como que somos siempre superiores al rival, ¿no? Es muy difícil ir a Córdoba y es muy difícil ir a Majadahonda ayer y querer ser dominador toda la segunda parte, ¿no? El decir, ¿no? Es que tenemos que tener más la bola. Yo estoy de acuerdo, el Elche defiende mejor cuando es dueño de la pelota, cuando se la escondes al rival y cuando tú tienes la posesión. Pero hay aspectos del juego que sobre todo cuentan, y es que a partir del minuto 70, 75, jugadores como Iván Sánchez, Nino, Javi Flores ya empiezan a sentirse más cansados porque, entre otras cosas, hacen un trabajo defensivo brutal, ¿no? Porque no son jugadores como Messi que está allí en tal y esperando, no. Estos son jugadores que bajan con su par y tienen que estar todo el partido corriendo, ¿no? Y entonces, además de eso, son los que llevan el peso del ataque, y hay un momento del partido en los que bajan físicamente porque son personas, ¿no? Entonces, lógicamente pasó en Córdoba, pasó ayer en Majadahonda y pasará en los siguientes partidos. El otro equipo que también juega y es de la misma categoría que tú, yo ya no voy a entrar en presupuestos porque, en fin, pues te somete durante 20 minutos en la segunda parte, donde durante 25, igual que te somete en la primera, igual que lo sometes tú cuando estás jugando de local aquí, ¿no? Es algo, para mí, lógico. Sería muy bonito que el Elche fuese ayer a Majadahonda o cuando fue a Córdoba y los 45 minutos de la segunda parte, que vas delante en el marcador en ambos partidos, el rival no la viera. Pero eso es complicado en esta categoría ante los rivales con los que jugamos, ¿no? Dicho esto, ayer me llama mucho la atención el hecho de que de inicio sale Xavi Torres y Manu Sánchez, ¿no? Una alineación que, si no recuerdo mal, me podéis rectificar, solo se utilizó en Alcorcón, ¿verdad? Pues, creo que sí. Creo que en Coruña también había... Había ideas de utilizarlo, pero no se llegó a utilizar y solo se utilizó en Alcorcón y fue bastante criticado, porque es verdad que ese partido el Elche prácticamente no llegó a puerta. Pero bueno, ayer sí que tiene, digamos, más llegada, ¿no? Ayer se vio que... Sí, pero es que ayer estaba, por ejemplo, Nino. En Alcorcón no estaba Nino. Sí, pero por ejemplo, Xavi Torres es un jugador de los que estoy viendo que está creciendo, ¿no? En los últimos partidos ayer se ve un Xavi Torres más participativo, que llega mucho al área, porque ayer Xavi Torres tiene mucha presencia en área rival. Es un jugador con llegada, es un jugador que, por ejemplo, en el segundo gol abre muy bien a Iván Sánchez. Posiblemente la idea del míster en Alcorcón, un campo donde sabes que el Alcorcón es un equipo muy, muy duro en esta categoría, era la de que Xavi Torres pudiera incorporarse más al ataque, ¿no? Que hiciera más de hombre ancla Manu Sánchez y Xavi Torres se incorporara. Luego los partidos salen como salen y aquel día ninguno de los dos tuvo, digamos, la fuerza para subir arriba, ¿no? Vamos a ver que si da tranquilidad esta victoria. Sería muy, muy importante que el equipo, por haber ganado fuera, no deje de jugar con la misma intensidad que lo venía haciendo en casa, porque como pensemos que hemos hecho algo, el Almería nos pinta la cara seguro, ¿no? Yo creo que el último partido del año el futbolista tiene que ser consciente, salir al 150%, porque sería importantísimo el irse a Navidad con una distancia de 5 o 6 puntos, que estoy seguro que si se gana te vas a ir a esa distancia, porque hay enfrentamientos directos entre ellos. Zaragoza y Extremadura juegan juntos, como mucho pueden uno de los dos perderá o como mucho empatarán. Entonces, si tú eres capaz de ganar a la Almería, te vas a ir a una distancia de 5 puntos mínimo con respecto al descenso, y eso daría tranquilidad para empezar el año en Tenerife. Elche-Almería, último partido del año, el sábado a las 8 de la tarde. Un partido que todavía no es oficial, pero va a ser declarado jornada económica. En principio, por la información que tenemos, de los casi 13.000 abonados, algo más de 9.500 son premium. Es decir, que los premium no tendrían que pagar. Tendrían que pagar por los otros 3.000 aproximadamente que nos sacaron esta modalidad premium, que incluye todo. Los partidos de jornada económica, la Copa del Rey y los partidos ordinarios. Para jugar en casa, y ahora con estas dudas que nos ha creado, porque Benja ha adelantado a Sori, Nino lleva ya dos titularidades consecutivas, el otro día, ayer, sin tener a Borja Martínez, prefiere poner a Manu Sánchez y jugar con el doble pivote y no utilizar a Josan, ¿qué creéis que va a hacer para jugar en casa? ¿Volverá a lo de siempre, al 4-1-4-1, con dos extremos, arriba qué? Porque yo creo que está gestionando muy bien lo de Sori y lo de Benja. Tiene a Sori enchufado, a Benja contento, no es fácil. Nino también está ahora participando. ¿Qué creéis que va a volver a lo de siempre? ¿Qué cambios puede haber? Hombre, yo creo que el esquema de 5 no va a implantar, porque además yo creo que lo explicó en la rueda de prensa, que utilizó ese esquema de 5 por las circunstancias de que el Rayo Majadahonda también jugaba con un esquema de 5 muy bien implantado y luego rápidamente cambió. Yo creo que es un partido para tener. También es verdad que aunque el Elche saliera con Xavi Torres, con Manuel Sánchez y con... no, por poner más defensas no quiere decir que seas un equipo defensivo, sino también se puede ser un equipo atacante. Se podía ver a Xavi Torres y a Manuel Sánchez llegando a tres cuartos en el Cerro Espino. Yo sé, creo que sí que habrá cambios para algo más conocido, un 4-1-4-1, pero claro, también es la cuestión de a quién quitas, porque yo creo que ahora Manuel Sánchez y Xavi Torres están teniendo una competencia brutal si se vuelve al 4-1-4-1, y eso es muy positivo para el equipo. Nino, con la baja de Gonzalo Villar contra el Sporting, asomó la cabeza en el 11 después de dos meses. Yo creo que lleva dos partidos bastante buenos y Gonzalo Villar ya está recuperado. Otra competencia muy positiva para el equipo. Sori, dos malas actuaciones. Entra Benja, creo que Benja lo hizo bien en Majadahonda, más allá de la ocasión fallada, porque podemos decir que el gol, el primero, es asistencia suya. Y creo que cuajó un buen partido. Sori sale y marca gol. Aunque creo que más allá del gol, creo que hizo más bien poco también. Otra competencia importante. Yo creo que es un partido en el que las dudas en el 11, por nivel alto de jugadores, es el más complicado. Sí que es verdad que es una baja importante la de Borja Martínez, porque es un jugador que estaba a buen nivel, ya que además es tu único extremo zurdo puro, porque Iván Sánchez, aunque sea zurdo, donde mejor rinde es en la derecha, y que se está viendo claramente. Y creo que Pacheta ha vuelto a demostrar que no tiene una confianza plena en Josan, porque en Córdoba, nada más volver Borja, le coloca como titular. En Majadahonda apuesta por cambiar de esquema en vez de meterle a él después de volver de sanción. Pero claro, si es 4-1-4-1, también tiene que apostar por él. En teoría, Tequio va a volver esta semana, sería adelante Alexander, no sé. Es una alineación de muchas dudas, pero sí que digo que yo creo que al esquema de 5 no va a volver, y quizás hasta le podría dar continuidad al 4-4-2 con Javier Flores más tirado en banda, aunque quizás sería más desgaste. Yo creo que ahí se podría apostar, pero sí que digo que es una alineación que va a despertar bastante dudas, pero por lo positivo, por las alternativas que tiene Pacheta. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué cambios puedes ver ahí? No, coincido con Adrián, ¿no? El tema de que hay jugadores que han aprovechado su oportunidad y se lo van a poner difícil al míster. Creo que, sobre todo, la duda del mediocentro en el hipotético 4-1-4-1, yo seguiría apostando por Xavi Torres. Desde que cogió la titularidad, cuando el famoso examen de Manu Sánchez ha ido creciendo de menos a más. Para mí ayer fue uno de los destacados. Tengo claro que aquí en casa yo creo que va a volver al 4-1-4-1. Me ofrece la duda de, sobre todo, de Alexander por Tequio, si Tequio está totalmente recuperado. Creo que Tequio es un jugador que hasta hoy ha aportado más al equipo que Alexander. No es que Alexander estuviera mal ayer, pero Tecchio me da más seguridad defensiva y prácticamente la misma llegada por banda. Y luego yo sí que apostaría por Javi Flores en banda, ¿no? Antes que Josan, ¿no? Creo que es un futbolista que te da más. Javi Flores, aunque su posición natural y donde más luces por el centro, bien en la media punta o bien en el centro del campo, si tiene que jugar escorado a la banda izquierda, también lo hace fantásticamente, porque es un futbolista con mucho desborde, mucho control de balón, además con muy buenas asistencias. Y que no es el Javi Flores de antaño, ¿no? Desde que Pacheta llegó, le imprimió ahí un carácter de que sabe que tiene que, si quiere jugar, tiene que sacrificarse en defensa. Y así lo está haciendo el cordobés muy bien en la faceta defensiva, y luego en la ofensiva es uno de los baluartes del equipo. Y luego yo creo que por el rendimiento del partido de Benja ayer, creo que debería apostar por él en la titularidad en el último partido del año, ¿no? Es cierto que no estuvo acertado cara a puerta, pero hizo un gran trabajo, un desgaste con los centrales muy muy interesante, se batió el cobre todo el partido. Y no estuvo, la verdad que no estuvo acertado, sobre todo una que tuvo muy clara que lanzó por arriba, y la del pase de gol para mí lo hace bien, el pase de a Nino, al final entró, y lo más lógico es que siga dándole continuidad, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo de siempre. Cuando hablamos de las alineaciones durante la semana, luego llega el míster y siempre introduce alguna sorpresa que no te esperan, ¿no? En el tema de Nino con Gonzalo Villar, apostaría por la continuidad de Nino. Creo que Nino le está dando mucho control en la zona, digamos, de arriba al ataque. Le da mucha coherencia al juego. Es un futbolista muy, muy inteligente. A su edad, en segunda división, ya poco le tienen que explicar. Y es un futbolista que te da mucho oxígeno, ¿no? A la hora de abrir a las bandas. Me gustaría que tuviera un poquito de más llegada, ¿no? El Nino este de pillo, de cuando, no sé, me viene a la cabeza los goles del Sporting B, que aparece de forma sorpresiva desde atrás y porque ahí está mucho más fresco. Ahí aparece, sale al campo, sí. Y los defensas están más cansados, minutos 60, 70. Puede ser, pero que, no sé, le echo de menos, ¿no? Que sí. Aparezca. Ayer tiene una en la frontal del área de las suyas que se la deja, no recuerdo el futbolista, que se la deja muy bien. Y son de las que él no suele perdonar, pero yo creo que está aportando mucho al equipo. Creo que Gonzalo Villar puede ser que le toque esperar. El Elche confirma el tema de los precios para el Elche Almería, no lo tilda como jornada económica. Dice que los más de 9.500 abonados que sacaron la modalidad Premium tendrán acceso gratuito con su carné, mientras que para el resto de abonados el club ha establecido un precio de entradas reducido. O sea, es una jornada económica, en este caso para los que no son Premium, acerca de unos 3.000. Además, los abonados Premium, esos más de 9.500 que no tienen que pagar, podrán retirar hasta 2 entradas a precio reducido para familiares y amigos. La promoción de 4 invitaciones para abonados Premium no es válida para este partido. Y para los abonados, el precio reducido vale para los abonados 20 euros la entrada en tribuna, 12 en preferencia y 8 en fondo y curvas. Bueno, pues eso para el próximo partido. Nos vamos. ¿Qué esperáis el sábado contra la Almería? Porque a mí me parece que la Almería es un rival ganable. No digo que sea fácil, en absoluto, no hay partido fácil, pero a diferencia del Sporting, Albacete, que son equipos más intensos, que además vienen con la flecha hacia arriba, con esas dinámicas positivas, creo que el Almería es un equipo más ganable. No sé cómo lo veis. Yo confío en ganar, pero sí que es verdad que va a ser un partido bastante duro. Yo, por lo que he visto del Almería, además es un equipo que, al igual que el Rayo Majadahonda, también intenta proponer mucho ida y vuelta. Es un Almería que yo creo que, también por circunstancias económicas, ya no es el Almería de los últimos años, que tenía un mayor poder económico y tenía de los mejores jugadores de la categoría. Así que este verano pues ha apostado más por jugadores de menos renombre, como tiene por ejemplo como titulares a Luis Rioja o Corpas o Andoni López, que estaba la temporada pasada en segunda división B. Se mantiene ahí en mitad de la tabla. Si hubiera ganado el Lugo, se hubiera metido más cerca del playoff que del descenso, si no me equivoco. Y es un partido duro, pero yo veo al Elche con confianza y con actitud para ganar el partido, porque yo creo que sería muy importante meter una buena distancia antes de irnos de parón navideño. ¿Cómo lo ves, Jorge, el partido? Hay que salir al 120%. Es decir, este equipo, si se deja algo en el vestuario de actitud e intensidad, estoy convencido de que no ganamos, ya sea la Almería, el que venga o el rival que sea, ¿no? Entonces, si salimos a tope, estoy convencido de que vamos a tener muchas opciones de victoria, pero también las puede tener Almería. Al final, Almería está cosechando también buenos resultados fuera de casa. El último partido fue capaz de ganar en Oviedo haciendo un buen partido y tiene jugadores por banda muy, muy rápidos, muy verticales. Yo he visto a la Almería varios partidos que lo han televisado y es un equipo que te puede llegar a hacer daño. Recuerdo el partido contra Las Palmas que le ganó 3-0 jugando muy, muy bien al fútbol. Y es verdad que no son jugadores de conocidos en la segunda división, pero son futbolistas que están creciendo y están haciendo una gran temporada. Hay que tener mucho cuidado con esos equipos que la mínima relajación te hace perder el partido seguro. Así que Pacheta esta semana tiene como principal objetivo que el equipo no baje un ápice la concentración. Así es. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Hasta el próximo lunes. Lunes de Nochebuena, último partido del año 2018. Lo vamos a dejar escuchando los goles, pero sobre todo nos vamos a ir ya al segundo, ¿no? Porque el primero fue ese autogol, así un poco feo, ¿no? Cuando lo mete un jugador de otro equipo. Así que lo dejamos con los goles de Iván Sánchez y de Soricaba. Mañana volvemos. Gracias, saludos y buenas tardes. Ojo, balón para Nino, el borde del área. Vamos a ver qué la pide Xavi Torres. Ataque el Elche Club de Fútbol. Es importantísimo que el Elche siga insistiendo y buscando el segundo y no metiéndose atrás. Iván Sánchez dentro del área. Iván Sánchez va a rematar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Pequeño pero gran jugador, el balón por la derecha, entra en el área, se marcha de un contrario y su remate pega en el palo y entra imparable para Basilio. Lo estábamos diciendo, vamos a ver cómo gestiona el 0-1, pues lo ha gestionado buscando el segundo y el Elche en 2 minutos deja el partido muy, muy, muy a favor, muy cerca de la primera victoria. Marca su segundo gol esta temporada, pedazo de futbolista Iván Sánchez, en 2 minutos, 2 goles, Rayo Majadahonda 0, Elche 2. Alexander quemando hacia la otra parte para Sori, puede marcar, Sori dentro del área, Sori. Victoria sufrida como nunca, victoria con gol de Soricaba para marcar el tercero, su octavo gol. Esto se va a acabar, marca Soricaba, se abrazan, no hay tiempo para más, final del partido, el Elche vence por 1-3, su primera victoria a domicilio para poner tierra de por medio con el descenso. Marca Soricaba, su octavo gol, se acabó el partido en Majadahonda, se abrazan los jugadores del Elche, Rayo Majadahonda 1, Elche 3. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.